que van a estar jurando en el día de hoy en reemplazo de quienes pasaron a cumplir funciones en el Ejecutivo Provincial o, por ejemplo, han renunciado a sus bancas, como es el caso de Elisa Carrió. Todo esto va a estar sucediendo y definiéndose una cantidad de proyectos que tienen que ver específicamente con facilitar la gestión del Ejecutivo Nacional en el marco de la pandemia. Se va a sesionar entonces, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, en este día histórico que cambiará sin duda la forma en que el Congreso de la Nación un día sesionó a distancia. Un saludo para ustedes. Sí, nos llama la atención un acento medio venezolano el de Amanda Alma, no sé dónde anduvo, pero no importa, nuestra compañera como siempre con toda la información desde el Congreso de la Nación, desde el Parlamento, la queremos mucho Amanda y tiene siempre la precisa aquí en Radio Gráfica, así que todos muy entusiasmados, también me imagino los periodistas que laburan en la parte parlamentaria de esta nueva metodología, cuidándose, ¿no? Cuidándose mucho, porque hay mucha gente dando vuelta en el Congreso por este momento, pero muchísima menos que una sesión habitual, muchísima, muchísima menos. Así que es importante que funcione el Congreso de la Nación, es importante que funcione claramente, hay muchas cosas que debatir y también tener la información precisa que siempre nos trae Amanda Alma. 45 minutos pasaron de las 5 de la tarde, ya venimos con más. Nos pueden escuchar por cualquier lado. Nos pueden escuchar a través de la web, a través del dial y también descargándose nuestra app. Ay, sí, que está cada día más bonita nuestra app. Está muy buena la app. Es una app. Me gusta decir app. A mí también. Digamos app. App, app, app. App. Bueno, está bien. Buscan en su Play Store, ponen Radio Gráfica, te aparece ahí el loguito. Tic, es sí. Muy fácil. Nos pueden mandar mensajes también por la app. Sí, además pueden leer las notas de la página también en la app. Sí. Es muy fácil, sí. Pero bueno. Bueno, está bien. Bien. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. ¡Vamos, Buenos Aires! Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Eliana Cabezas. Igual que en un escenario. Es momento de darle la bienvenida a Erika Eliana Cabezas, nuestra compañera que nos va a hablar de teatro y otras cositas, como siempre. ¿Cómo andas, Eli? Buenas tardes. Bien, bien. Me presentaron como Erika. Erika Eliana Cabezas, sí, así es, ¿o no? Como corresponde. Como corresponde. Yo a veces, yo dudo. A veces te digo Eli, a veces te digo Eri y no se nota. Y a veces te digo, bueno, depende cómo esté de luces. Erika Eliana es lo correcto, ¿o no? Claro, porque el primero es Erika y después es Eliana. Me pintó usar el Erika. Bien, ¿qué pasó? Se cortó la comunicación. Me parece que tenía el teléfono descargado, Erika Eliana. ¿Ves? Ojo con el nombre, ojo con el nombre que no parece que no anda bien. ¿Qué es lo que pasa? Usamos el primer nombre, pero yo hace tiempo que vengo diciéndole Erika, porque sé que ella prefiere nuevamente que le digamos por su primer nombre. ¿Me estás escuchando? Acá estoy de nuevo. Trata de no cortar cuando estamos hablando. Yo no corté, pero bueno, manejo la oreja mal. Bien. ¿Y quién popularizó tu segundo nombre como primero? Mi vieja. Ah, tu progenitora. Vieja. Bien, perfecto. Sí, exactamente. Entonces fue medio como una costumbre. Igual la idea no es debatir sobre qué nombre uso. No, por supuesto. Traje a colación, porque estoy metida en la consigna, que era del tema de la lectura. Ah, qué piola. A ver. Traje una recomendación para leer, que es un clásico que seguramente en el colegio alguien se lo mandaron a leer. ¿Cuál? La hechicera del mediodía. Tiene que ver Sófocles. Sófocles es el autor, el gran dramaturgo de la Grecia. Sí. Y que son dos clásicos, que es Edipo Rey y Antígona. ¿Cuál? Son dos clásicos. ¿Estás leyendo los dos? Los dos. Bien. Porque en realidad la cosa es así. Yo, mi idea era traer sobre Antígona porque me parecía que era como que estaba en sintonía con todo esto que está pasando, que es no poder enterrar a los muertos. O sea, Antígona va de... El problema surge, que atraviesa la tragedia de Antígona, es que Creonte lo que hace es prohibir el entierro del hermano. Ellos, el hermano de Antígona es hijo de Edipo Rey. Sí. O sea, los dos son hijos de Edipo Rey. Esa tragedia griega donde él se descubre que tuvo un incesto con la madre y mató a su padre. O sea, es como que Antígona, vos lees el texto y remite mucho a la tragedia de Edipo Rey. Por eso digo que yo traje a colación Antígona, pero en realidad son como los dos, es el combo. O sea, sí. Si lees Antígona, tenés que leer Edipo Rey. Para entender, a ver, no es que si lees Antígona solo no vas a entender nada, pero te va a reponer toda la información de una mejor manera. Sí, obvio, por supuesto. Y vas a entender un poco la lógica del autor, ¿no? Claro, claro. Y además, tipo, está atravesada por los mitos griegos y esta cosa de que vos, por más que intentes escapar del destino, no vas a poder. E incluso, a ver, la característica tiene, hay muchas versiones de Antígona. La Antígona de Sófocles tienen los coros, que son muy bellos, que te van aclarando un poco cuál es la lógica, ¿no? De los dioses. Vos tenés que rendir culto, no puedes escapar del destino y la tragedia atraviesa a todo tu linaje, no es que vos zafás. Sí. Entonces, Antígona es hija de Edipo Rey. La tragedia se desarrolla porque Creonte prohíbe el entierro del hermano y ella dice, no, mi hermano tiene que tener un entierro digno, o sea, se le tiene que rendir tributo porque está Hades de por medio, que Hades es el dios el que te recibe cuando te morís, digamos. El dios por decirlo un infierno, por decirlo de una manera, en realidad no es el infierno, pero es tipo el que te recibe cuando morís, el dios de la muerte. Entonces Antígona, encasillada por Creonte, establece esta medida que no se le puede rendir culto al hermano fallecido de ella. Y quien infrinja la norma que puse va a tener que lidiar con la muerte. Antígona desobedece las órdenes de Creonte porque considera que debe tener un entierro digno. Se entera el rey se entera y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enterrar viva a Antígona para que no vuelva, o sea, para que esto no vuelva a ocurrir. Yo tengo que mostrar mi poder, o sea, no puedo desobedecer una orden que yo mismo puse. Sí. A su vez, Antígona iba a tener matrimonio con el hijo de Creonte, con el hijo del rey de Tebas. Entonces, cuando le comenta al hijo, el hijo le intenta persuadir para que no ocurra esto, porque dice, vos no puedes decidir sobre el destino. O sea, eso lo hacen los dioses. Los dioses son los únicos que deciden el destino y el castigo de cada uno de los de quienes están ahí. Y además rendirle culto a un muerto es una causa justa. O sea, no intentan persuadirlo, no pasa. Entonces, Antígona finalmente es enterrada viva, se termina suicidando y como toda tragedia griega, el enamorado intenta salvarla cuando ve que se la encuentra muerta, se mata él también. Oh, en el fuerte, una tragedia. En el intermedio, cuando él la va a salvar, se encuentra con que el rey estaba arrepentido de todo lo que había pasado porque un adivino le dijo, che, si vos haces esto, te va a ir mal. Intentó deshacer el destino y nada, terminó con una gran tragedia, como todas las tragedias griegas, ¿no? Que terminan con muchos muertos. Sí. Muchos. Sí. Y me parecía que estaba bueno porque, primero, en este contexto, pensar en los tributos a los muertos me parece una cosa espectacular. Pero además, tiene mucha poética el texto. O sea, yo lo conté así como muy burdo, pero la realidad es que si vos lo vas leyendo, tiene como esto, mucha poesía en el medio. Y insisto, hay un montón de versiones de Antígona. Yo traje esta colación. Y después nada, de Edipo Rey, que lo que me parecía anecdótico es que comienza con una peste que azota Tebas. Entonces ahí se va desenlazando. Buen libro para leer en pandemia, arriba, ¿no? Les quiero traer un poco de alegría. Está perfecto. Entonces dije, bueno, voy a traer dos tragedias, uno que hable de peste. Yo pensé a colación de esto, porque el tema de que se descubre el asesinato que cometió Edipo, sí, se descubre en base a que dicen, bueno, lo que tienen que hacer para que la peste termine es encontrar al culpable de la muerte de Layo, que es Edipo. Entonces acá capaz que hay que encontrar un culpable para que todo esto termine. Yo lo pensaba de esa manera. Bien. Capaz que, no sé, hay un incesto y un parricidio por medio y, no sé, los dioses se enojaron y mandaron una flor de pandemia. No, hay, bueno, que pensarlo, no sí, sé. Sí, pero no sos la única que integra este programa que está con el tema de los dioses y cómo nos castigan. Juli Milanesio también nos mandó una notita interesante a la mañana, no sé si la leíste. Sí, la leí. Por eso, yo estoy en tema, trato de estar en sintonía. Bien, entonces, ¿qué recomendamos para leer, aprovechando la consigna del programa? Sófocles, Edipo Rey primero y después Antígona, para estar en tema. Es un libro cortito, se lee rápido. Bien. La verdad es que lo recomiendo. Y aparte se consigue muy barato. Si gustan los mitos griegos... Sí, y se consigue muy barato. Sí, es un libro que... Además, cualquiera, que seguramente cualquiera en la secundaria, en la primaria, se lo mandaron a leer y no lo valoró en el momento. Porque cuando te mandan las cosas a leer por obligación no te gustan tanto, y más a esa edad. Así es. Bueno, Eli, te mandamos un beso grande. Gracias por darnos estas recomendaciones para seguir con el teatro y lo que inspira el teatro, que muchas veces son las novelas, ¿no? Sí, exactamente. Sobre todo las tragedias. Las tragedias, así es. Un beso grande, Eli. Un beso. Eri con nosotros, Eri Caliana Cabezas, aquí haciendo Abramos la Boca como todos. Hoy es miércoles, claro, habitualmente sale los martes, iba a decir martes, ¿no? Como todos los miércoles, trayéndonos algo para leer. En este caso, Sófocles. 4 minutos faltan para las 6 de la tarde. Mándanos tu mensaje de voz a nuestro WhatsApp. Ahí va, ¿eh? 15 50 12 35 89. WhatsApp, 15 50 12 35 89. Manteniendo presionado el microfonito de abajo a la derecha, hablas, soltás y te pasamos al aire. 15 50 12 35 89. What, what's up? Empezando, terminaron. De 3 minutos faltan para las 6 de la tarde en la República Argentina. Ya se viene Ya Nada Será Igual, como siempre, con Gabriel Fernández en la conducción. Nosotros lo dejamos con Juli Pelliza, que estuvo en la operación técnica, y Camila Cataño en la producción de este programa. Los queremos mucho, nos encontramos como siempre mañana a las 16 horas. Que tengan una linda tarde, chau chau. Un abrazo muy grande. Gracias, Hasta pronto. Un besito. Chau, chau. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Economía. Los jubilados recibirán un pago extraordinario de 1.600 pesos. Comenzarán a percibirlo este viernes como parte del programa alimentario PAMI en reemplazo de los bolsones que daba la entidad. Las personas con DNI finalizado en 0 y 5 cobrarán el viernes 15 de mayo, en 1 y 5 el lunes 18, en 2 y 7 el martes 19, terminación en 3 y 8 el miércoles 20 y 4 y 9 el jueves 21 de mayo. Córdoba. Juan Schiaretti autorizó la reapertura de iglesias y templos religiosos. El gobernador cordobés dio detalles al respecto. Estuvimos reunidos con las autoridades de la Iglesia Católica, a quienes le hicimos entrega del protocolo para la reapertura de los templos de los diversos credos que integran el Comipan. En esta primera etapa de flexibilización de la cuarentena, están abiertos para la oración individual, también para que los fieles reciban el conforto espiritual que precisan. Para este segundo caso, se requerirá una cita previa. Espectáculos. El Teatro Inclusivo Las Ilusiones presenta sus obras de forma online. La cartelera propone una variada oferta para toda la familia con espectáculos realizados por artistas con y sin discapacidad intelectual.